Sintonizas Territory Mac. Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a responder a una pregunta relacionada sobre fotografía que nos ha llegado a la redacción. Conectamos en Barcelona con Merche Alarcón, editora gráfica de la revista Viajes National Geographic y fotógrafa profesional. Buenas tardes, Merche. Hola, buenas tardes. Ángel, José y Quique de Zaragoza nos explican que están preparando un viaje a Brasil y Perú y tienen la intención de adentrarse en la selva amazónica con guías. ¿Quién pudiera, eh? Vaya. Te preguntan qué precauciones deben tener con el material fotográfico en un clima tan caluroso y húmedo. Pues yo les recomiendo, bueno, primero felicidades por el viaje y les recomiendo que lleven unas bolsas que hay especiales para cámaras, para que no se les moje ni nada con la humedad. Y la verdad es que va muy bien. Y luego muchas bolsas de silicato de gel. Estas bolsitas que nos encontramos a veces en los electrodomésticos y todo, que le quitan mucho la humedad a los productos. Ángel, José y Quique nos explican qué cámaras van a llevar. Suponemos que son digitales, pero si también llevan una réflex de película, ¿qué deben tener en cuenta? Pues deben tener en cuenta llevar unas bolsas especiales también, que son antihumedad, para meter las películas, tanto estén hechas como sin hacer. Y si son digitales, pues lo mismo, o sea, todo bien protegido de la humedad y estanco. ¿Y en cuanto a la limpieza de los objetivos y las cámaras? Pues hay unos paños especiales para que no les quede el objetivo con vaho y para secar las cámaras. Cuéntanos, ¿has tenido la oportunidad de adentrarte en la selva? En la selva no, pero en sitios húmedos sí. La verdad es que el agua de las cataratas y de cascadas y demás se va metiendo en el filtro, o sea, en la óptica, y no lo ves cuando estás mirando por el visor, pero luego si te giras y ves en la óptica sí que te das cuenta que está llena de gotitas. Y la solución, como decías, es ir secando con trapos. Trapitos secos y ir secando constantemente. O sea, esta es la única solución porque es constante, ¿eh?, el flujo de agua. ¿Y qué consejo puedes darles para realzar la vegetación y los colores verdes intensos de la selva? Bueno, yo cuando estén revelando, si les suben un poquito la saturación, se conseguirán esos verdes más intensos de la selva. ¡Qué viaje se van a pegar Ángel, José y Quique! Vaya, que pudiera ser, sí, la verdad. Merche, gracias por acompañarnos en Territory Mac y responder a la pregunta de nuestros oyentes. Pues muchas gracias a vosotros y os invito a ver mi trabajo en www.juegosdeluz.com y mi obra personal en www.merchalarcón.com.